te veo con él y se me viene a la mente tu piel. No pude explicarte cómo fueron las cosas y salí perdiendo que en nuestro tiempo no hay nada que hacer. Nena, te llegaron con un chisme increíble. ¿Para qué rogar? Si es el final de una discusión de nunca acabar. Te llenaron de dudas, te bajaron la luna, te ganó la inseguridad. Y aunque no estés, sé que después tu corazón querrá volver por las cosas que dejó en mi cama. Si no es que el orgullo te gana, yo quisiera quedarme, pero tengo que irme. Increíble.